mi negra bailando con la saya de tuniques bailando con la saya de tuniques bailando donde se ha metido mi negra cargada de su agüita bailando cargada de su agüita bailando negra samba coge tu mante siempre adelante negra samba coge tu mante siempre adelante negra samba coge tu mante siempre adelante. Música do disco novo, do disco antigo, quer dizer. Do Nesta Terra de Ninguém, que a gente lançou em 2002, né?